cortan aire las calandrias por su cola de tijera. Canalas mi pañuelo como si fuera bandera, más que el tiento del bocal. Después que aprieto el lumbillo, miro la pampa lejana sobre la cruz de un tordillo. Mañana primaveral puso color a mis campos, desabrocha entre tantas la florcita del trebal. De pronto saco del bolso un paquetito de fumo y lo armo sin apuro cuando hay ganas de pitar. Respirando voy el aroma del bañado que se hace largo rumbo al fin de la cañada. Y desde lejos mi habana en un altar de cuchilla, solitaria coronilla, tan serena como el alba. Charlando con las espuelas, no pa' picar el tordillo, y por ser el más antiguo, tarareo pa' un camperial. Y van soltando las flores su olor de primavera por las inmensas praderas de la estancia El Pajonal. Voy tranco y tranco recorriendo las llanuras entre paisajes y figuras que contemplo a mi manera. Miro una valla campera que un día fue mi rienda, por la panza su herencia dejé en esta primavera. Respirando voy el aroma del bañado que se hace largo rumbo al fin de la cañada. Y desde lejos mi habana en un altar de cuchilla, solitaria coronilla, tan serena como el alba.